La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, con madurez de tratar los que hay como maestro. Vos sos el... Sentarse libre para dar amor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga. 5, 4, 3, 2, 1. Es una presión. Shampoo oveja. La otra vieja. Programa de incorrecto. No ante tendencioso. Ritmos, codiciosas, sonias, gatos rebeldes, afinaciones, nops, sincopadas, luchas y resistencias sonoras. De puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes. Y en muchos, la oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 150 de Otra Oreja. ¿De qué trata el programa, Lara? El programa de Eduardo Nachman. Sí, pero... Un programa de radio musicalmente incorrecto. Bien. Bien, muy bien, Lara. Aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. En nuestro mail... Podés escribirnos a otraoreja@gmail.com. Bien, ¿y en el Facebook? Buscamos en el Facebook a Otra Oreja. Perfectamente. Bueno, ¿y quiénes hacemos este programa, por favor? En la locución, Liliana Ikepsoa. Y yo que soy Lara Moyano Silva. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más por ahí? En la operación técnica, Pablo Uso. Maravilloso. Y... Hola, hola. ¿Nombre, por favor? Digo Gael Natsman Soria. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu nieto? Claro que te reconozco. Sí, claro. Sí, sí, a ver si te queda claro, Edu. Sí. Río es tu nieto. Sí. Pero yo soy sobrina nietoidea favorita. Maravillosamente. ¿Y puedo empezar más? Sí, eso es. Perfectamente. Así comenzamos. La Otra Oreja, el programa 550. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Decían que hay que tener un auto y un reloj de medio millón, 4 empleos bien pagados, una televisión. Y caer un doble vago todo el día, panza arriba y a dormir. O querés ser un brillante, siempre serio, y quedarte mal. Bueno, eso, un desafío en las venas deberás tener. Se murió Javier Martínez, un tipo medio morido que allá por los 69... estaba tan mal aquí en el Teatro de la Comar Platense y ya lo vio Gavis, pero nunca fue cruel. Ahora yo digo que a Jarmenes vamos a escuchar del tío Manal, el ABC del rock argentino. Manal, de Javier Martínez, en homenaje a él, con frío, jugo de mate por la Otra Oreja. Da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo para ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba a dormir. O elegir ser un tipo cabo, si te dije de amor te voy a tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser un poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero... Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o que inmortalizarte como asesino o semidios, jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Oreja Intergalática. Estamos escuchando de una versión nacional, ¿no? La Invasión, que es la canción más representativa del movimiento obrero a nivel internacional, ¿no? Considera el difícil los trabajadores del mundo entero, por mayor los partidos socialistas, comunistas, ¿no? Así como de algunas organizaciones anarquistas también. La letra original es de En Pie y fue hasta 1871, dentro de su obra Cantos Revolucionarios. 1881, Pierre de Guiter la musicalizó por encargo de Gustave Delory, dirigente del Partido Obrero Francés, en la ciudad de Lille, en Francia, para el repertorio de la coral del Partido de la Liga de los Valores. Bueno, fue interpretado por primera vez por la Liga de los Valores en la Verna B, de la calle de la Vignette de Lille. Bueno, en 1889 fue adoptada como himno de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista, ¿no? Y fue himno de la Unión Soviética desde su creación en 1922 hasta 1944. Vamos a escuchar una versión, vamos a escuchar varias versiones hoy, pero esta es la primera que me llegó a mí en los 69, 70. 71, 72, por ahí, en un disco de Quilapayún. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y allá en los 68, el 69, me llegaron varios discos. El libro a mi papá los compartía conmigo, ¿no? Y llegó de Billy una canción emblemática también que dice: me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Siempre me matan. Hay uno mirando el chaleo. Él estaba muy serio porque el hombre no veía. A los ciegos viven sin ver. Cuando sale el sol, ¿no? Cuando sale el sol. Estamos en el Biglietti. Ahora me matan si no trabajo.

La otra oreja latinoamericana. Bueno, vos sabés que nos podés ver en vivo, no solamente escuchar. Pones en YouTube, en YouTube precisamente, pones Radio de la Azotea y ahí está la otra oreja, ¿sí? Por YouTube. Sí, eso es. Perfectamente, lo dijimos, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora vamos a terminar esta parte del programa con otra versión de la internacional, ¿sí? La versión latinoamericana y caribeña que nos pidieron las compañeras en la Plaza de Mayo el otro día, el jueves, rondando con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a 47 años de la primer reunión. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos.